Abrimos otro capítulo de Realidades de Trabajadores. Ángeles comentaba temprano lo que está pasando con algunos frigoríficos ante la aparición de casos de COVID y estuvimos trabajando, consultando a trabajadores sobre esto. Nuestro compañero Diego Martínez dialogó con el presidente. Ustedes saben que a nivel sindical, lo que históricamente ha sido la FOICA, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne, hoy tiene dos ramas, dos representaciones que se denominan FOICA Cerro y FOICA Ciudad Vieja. Diego estuvo conversando con el titular de lo que se conoce como FOICA Ciudad Vieja, precisamente. Vamos a escuchar ese diálogo. Estamos en contacto con Martín Cardoso, presidente de FOICA. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, por poder brindarnos algo de la información que están necesitando también la audiencia y seguramente también los trabajadores de la industria frigorífica. Muchísimas gracias, Martín, por estos minutos. Bueno, ¿cómo estás, Diego? Bueno, un saludo para ti y la audiencia y bueno, estoy a la orden para lo que necesiten. Bueno, lo primero es saber cómo están los trabajadores de la industria frigorífica hoy. Sabemos que hay coyunturas que ya venían desde antes complicadas para los trabajadores, pero que ahora se atraviesa también la aparición de algunos casos de COVID en algunas plantas. Primero, ¿qué datos tienen ustedes y cómo están trabajando también la situación de los trabajadores enfermos y de los que tienen que hacer cuarentena? Bueno, es de público conocimiento y venimos trabajando desde que se dio el primer caso en marzo del año pasado, entendiendo nuestra naturalidad de nuestro trabajo, ¿no? Del tema del aglomeramiento. Bueno, tuvimos casi un año discutiendo con las cámaras empresariales y el Poder Ejecutivo un protocolo que no llegamos a un acuerdo porque hubieron algunos aspectos que ninguna de las partes consensuaba y bueno, cada planta en base a sus herramientas y sus posibilidades de ámbito de discusión y insumos que pone a disposición de los trabajadores de las empresas, armando sus propios protocolos. Venían funcionando, veníamos bastante bien, creo que tuvimos 10, 11 meses sin que los trabajadores de industria en masa fueran afectados, pero sabíamos que no íbamos a escapar de una realidad, digo, no hay que cargar una mochila a nadie, es una pandemia que azota al país, región y mundo, así que sabíamos que no íbamos a estar ajeno, venimos ya de unos meses de focos que se han dado en trabajadores en industria y no puedo decir que dentro de las plantas, pero sí se ha dado en muchos trabajadores de la industria. Bueno, hay plantas que han implementado diferentes medidas de prevención y bueno, sobre eso venimos trabajando. Algunas optaron por dar licencia, otras por parar sus actividades, otras por poner en cuarentena a los trabajadores contactos estrechos y sospechosos. Diferentes plantas, al no tener un protocolo único, por esto lo que quería mencionar al principio, con las pautas que nucleen a todos los trabajadores de industria, cada planta tiene su protocolo y sus medidas de seguimiento, planes de acción y bueno, todo lo que corresponde a cursar esta emergencia sanitaria, ¿no? Bien, desde el punto de vista de los trabajadores y los derechos de los trabajadores, ¿están tranquilos de la cobertura que han logrado por el Ministerio de Trabajo para aquellos trabajadores que han estado en cuarentena, para esas licencias que se generaron? ¿Siguen estando en negociación? ¿Cuál es la situación para ustedes? Bueno, nosotros comenzamos una negociación en noviembre, como te decía. Como se habían dado casos aislados, estaba controlada la situación. En noviembre, cuando se dio aquel caso muy nombrado de frigorífico Lorcinal, que fue un brote que comenzaron 5 o 6 compañeros de un sector y terminaron en 40, bueno, la planta tuvo que detener sus actividades. Las empresas, las cámaras empresariales tomaron una medida que fue, que consiste en dejar sin actividad al contacto de contacto. Para hacer un ejemplo práctico, para que la audiencia entienda, es: bueno, Martín tuvo contacto con alguien positivo, soy un contacto estrecho. El sistema de salud me cubre por ser contacto estrecho. Pero si Diego tuvo un contacto con Martín, es contacto de un sospechoso hasta que Martín no se haga el hisopado correspondiente. al sospechoso era que no lo dejaban ingresar a las plantas, a las unidades de trabajo, ¿no? A las plantas frigoríficas. ¿Es una medida coherente? Sí, lo vemos como una medida coherente. El tema es, como no haber una disposición de Poder Ejecutivo, y disposición del Ministerio de Salud Pública, y acá el rabo Poder Ejecutivo, el trabajador quedaba sin cobertura, porque decía, bueno, yo soy contacto de un sospechoso. En la sociedad le decían, usted tiene que ir a trabajar. En las plantas frigoríficas te decían, no, usted no puede entrar. A raíz de eso que se venía aumentando los casos de contactos sospechosos, nosotros hicimos una propuesta como FOIC, que consistía en tres puntos. Uno era la pérdida de no beneficios, como el presentismo y otros beneficios que tenemos por convenio colectivo. No el descuento de días de licencia, porque uno cuando queda sin citación o entra en el seguro le descuentan días de licencia. Y una compensación para el trabajador que estaba sin cobertura. Eso fue una propuesta que hicimos en los primeros días de enero. Se generó una instancia de negociación entre el Poder Ejecutivo y cámaras empresariales y trabajadores. Bueno, la instancia de semana pasada, el Poder Ejecutivo accedería a un seguro especial y flexible. Esto que quiere decir que el trabajador que es contacto un contacto no tendría que cumplir los requisitos básicos, cumplir los 150 jornales o los 48 jornales anuales. Si el trabajador no cumple esos dos requisitos legales, igual ingresaría al seguro. O sea, lo consideran como no falta. Ahí está, se considera como no falta. Y las empresas se llevaron para estudiar a nivel de cámara si aceptaban, porque el espíritu del presentismo es el trabajador se tiene que presentar a trabajar, ¿no? Uh-huh. El trabajador en este sentido no se presentaría. Bueno, las empresas se llevaron eso para discutirlo a nivel de cámara. Hoy tuvimos una instancia a las 15 horas donde las empresas, cámaras empresariales, aceptarían que el trabajador que sea contacto en contacto no pierda los beneficios, ningún beneficio adquirido de presentismo, como tenemos otro beneficio que se le llama la plata carne, es un monto de dinero que vos tenés que generar 125 horas mensuales, no te contarían esas horas y no perderíamos días de licencia. Para nosotros, obviamente que fue fructífero, llegaríamos al objetivo que el trabajador esté cubierto, pero bueno, quedamos para cerrar, porque hoy las cámaras empresariales nos trajeron un documento que estamos de acuerdo, que tiene que estar firmado y todo consensuado dentro del mismo, pero hay algunos aspectos que queremos analizar. Pero somos optimistas que el jueves a las 10 de la mañana lleguemos a un acuerdo. Bien, o sea, las cámaras eran, o las empresas eran las que no permitían el ingreso, y ahora ustedes lograron que además de que sean las que, digamos, toman la decisión de que no ingresen los contactos de contactos, que se hagan responsables de no descontarle por esa situación. Sí, digo, lo consideramos, es un logro de la federación, porque teníamos argumentos sólidos. ¿Por qué? Porque yo iba a trabajar, el sistema de salud me decía, usted Martín vaya a trabajar, la empresa no me dejaba. Lo que decíamos nosotros los trabajadores y lo trasladamos al Poder Ejecutivo, porque antes de hacer una propuesta tuvimos reuniones con el Poder Ejecutivo, es decir, no hay ley, no hay norma, no hay disposición del Poder Ejecutivo que diga el contacto de contacto no puede ir a trabajar. ¿Se entiende? Sí. Y eso era si las empresas toman la determinación de dejarme sin trabajar, no es justo que yo pierda el presentismo, que me descuente el día de licencia, y que arriba no me lo compensa, porque que íbamos a entrar, digo, yo contacto un positivo, al ver que estoy perdiendo jornales y no estoy amparado ni por el sistema de salud ni por las empresas, no iba a optar por no decir. ¿Se entiende? Sí, se ocultaba trabajar, la información. Los síntomas, entro a trabajar, cruzo los dedos que a Diego no le dé positivo, y si le da positivo, ok, si es negativo, si le da positivo tenemos un problema, porque el trabajador tuvo 5 o 6 horas dentro de la planta compartiendo lugares comunes, comedor, vestuario, y eso iba a ser un problema para las dos partes, para la empresa y para los trabajadores en el futuro. Y no queríamos entrar en esa, se lo planteamos así, y bueno, lo entendió el Poder Ejecutivo, lo entendieron las cámaras y accedieron. Bueno, quedó claro entonces en cuáles son los niveles de discusión que están teniendo hoy con las empresas. ¿Tenemos la cifra de cuántos son los trabajadores hoy que están en cuarentena o con enfermos o bueno, que fueron contactos y que no están yendo a trabajar? ¿Hay una cifra aproximada por lo menos? Aproximado, vamos a hablar aproximado porque esto es muy dinámico, ¿viste? Que hay caso a caso. En conocimiento tenemos, en conocimiento te puedo decir que estamos rondando y tal vez los 200 y algo compañeros cursando la enfermedad, te puedo decir. En un dato concreto, Sí, ¿no? sí. Pero en conocimiento y después sí, después tenemos otro centenar de compañeros, ya sea contactos estrechos, esperando ser hisopados. Y tenemos otros tantos contactos de los sospechosos, el Bien. contacto de los que están esperando ser hisopados. ¿Hay Capaz alguna que suman. planta que esté más complicada que otras, que casi que tenga una parte importante de la plantilla en cuarentena? No, no, en realidad no hay. Para que la gente tenga en cuenta, no es necesario que tengamos 100 positivos para que la planta se detenga las actividades. Como sabrán, nosotros hacemos un trabajo similar al fordismo, ¿no? Trabajamos en cadena. Vos tenés un contacto directo y por la naturaleza de nuestro trabajo, trabajamos, ejemplo, 10 por mes. Vos sabés que aunque tengas un contacto solo, vos tenés 10 compañeros, contacto estrecho, más los vínculos que te hacen un seguimiento, porque yo puedo trabajar en una mesa con 10 personas, pero puedo descansar con de otro sector, ¿se entiende? Sí. Y vos sabés que un contacto son 20 compañeros mínimo en cuarentena. Y ahí vos ya estás cortando la cadena productiva. Bien, entonces, ¿cuántas son hoy las empresas que están cerradas, los frigoríficos que están cerrados hoy? Hoy las empresas que tomaron la decisión de parar sus actividades para desinfectar, para hacer un seguimiento más eficaz, son Frigorífico Colonia, San José. Carrasco retomó. Nosotros retomamos el día de hoy, hicimos un parate de 14 días, después San José había dado licencia y retomó y ahora volvió a parar sus actividades, pero así sin actividad recientemente tenemos Colonia y San José. Cambio de tema para aprovechar la nota y sabemos que son temas importantes también para los trabajadores de la industria frigorífica. En los últimos tiempos se ha dado a conocer un aumento de la venta de ganado en pie. ¿Se ha trabajado en este sentido con el gobierno? ¿Hay por parte de ustedes expectativas de que empiecen a haber políticas de protección para la industria frigorífica, sobre todo desde el punto de vista de los puestos de trabajo de los trabajadores de la industria que sabemos que han estado debilitados en los últimos tiempos y que varias plantas también han estado cerradas durante muchos meses y que esto se debe también a tironeos que hay en las diferentes partes de la cadena? Bueno, como bien lo decís, y claro, esto es una lucha de intereses, ¿no? Que siempre el eslabón más débil de la cadena y no menos importante somos los trabajadores, sin duda. A ver, en esto quiero ser claro y que no tenga connotaciones políticas, ¿no? Pero hay que. Los números no mienten, mienten quien los hace. La mayor cantidad de ganado en pie, para hacer la idea, ¿no? Se fue con un gobierno de izquierda, ¿no? Se fueron, en 2018 se fueron 450 mil animales, un 20% de la mano de obra. Imagínate en un gobierno que es la línea del libre comercio. Si será para nosotros, nosotros lo hemos planteado, pero obviamente qué vamos a recibir es, nosotros no estamos contra el libre comercio. Se han manifestado algunas opciones como la puerta de vaivén, no sé si la han escuchado, es decir, dejamos salir animales, pero dejamos también entrar animales, comprar animales Sí. aquí en Brasil, en Argentina, pero sabemos que eso tiene toda una connotación sanitaria y no es viable, pero sí lo hemos planteado. Está muy lejos de los trabajadores resolverlo, ¿se entiende? Porque es Sí. una lucha de intereses a otro nivel y obviamente que tenemos un gobierno que está pro al libre comercio, ¿no? Está complicado, pero sí está en los planes de FOICA a discutir esos temas. Están todos sobre la mesa, pero se nos ha hecho difícil encontrar respuestas positivas sobre esta cuestión. Bien, y el otro tema que va de la mano de alguna manera y por la misma línea, el tema de la importación de carne envasada ya luego de procesada, también han ustedes visto con preocupación el aumento del ingreso de carne, incluso de diferentes destinos? Sí, nosotros cuando en agosto hicimos un foro de la carne donde estaban todas las partes, y fue un tema que estuvo sobre la mesa, que no es solo el ganado en pie que se va, sino las políticas que hay de importar carne. Al importar carne para procesar acá, los afectados son las plantas de ciclo 2, que faenan y deshuesan, pero no exportan. Son plantas de capital nacional que no exportan. Y bueno, al traer la carne procesada, no solo afectan a esas plantas menores, sino también a aquellos abastos que traen carne ya sin procesar y no pasan por la mano de los trabajadores acá, como desosados o faenas. Sí, nos preocupa. No solo carne en la industria frigorífica, sino en el chacinado. O sea, hay plantas que, muchas plantas, te puedo decir, frigorífico Arsinec o frigorífico Arriscar Cativelli, que faenaba y esa carne la usaba para procesar en sus propias chacinerías, y bueno, le sale más barato traer carne de afuera, el trimming que le llamamos nosotros, que hacen el embutido, y dejar de faenar, y eso repercutió en dejar decenas de trabajadores sin trabajo, valga la redundancia. Muy bien. Martín, obviamente que todos estos temas se podrían ampliar y se podrían contextualizar para que la gente comprenda el proceso que se está viviendo en una de las cadenas claramente más importantes y más identitarias de nuestro país. Pero bueno, quedamos a la orden, quedamos expectantes también de la resolución de estas negociaciones que ustedes están teniendo, y también deseándoles pronta mejoría a los trabajadores que están atravesando COVID-19. Un saludo y muchas gracias. Diego, te agradezco a ti por el espacio, muchas gracias por la nota. Sí, está bueno a veces que nosotros seamos escuchados, porque a veces vos estás en conflicto o algo y ves en las redes o algo decir, bueno, por la culpa que están parados, sube la carne, baja la carne, o cuestiones que a veces la gente opina que no está en el rubro, viste, que es de su desconocimiento, y está bueno tener nuestra voz que diga que no es así, explicarle los argumentos por qué, muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y a la orden. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Bien, ahí estaba un resumen de lo que dialogaba nuestro compañero Diego Martínez con el titular de la FOICA Ciudad Vieja, Martín Cardoso. Y también consultábamos a Rodolfo García, de la otra rama sindical de los trabajadores de la carne. Vamos a escuchar lo que respondía al panorama que nos planteaba Rodolfo García sobre la situación en la industria. Como he sabido en las últimas semanas y en los últimos días, en varios establecimientos, varios frigoríficos del Uruguay han aumentado los casos de coronavirus, a la vez que se ha podido, nosotros venimos desde el mes de marzo del año pasado discutiendo este tema con las cámaras de la industria y también con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo, inclusive ha participado el Ministerio de Ganadería, se ha podido establecer en primer lugar un seguro de paro especial y flexible para aquellos compañeros que quedan en cuarentenados, ¿verdad? Dado que ellos no tenían cobertura. También se han tenido reuniones por las cuales esos días de cuarentena no figuren como falta para el cálculo de licencia y no se pierda el presentismo. Eso nos parece un aspecto importante. Nosotros ya el año pasado habíamos observado que la industria podía ser un fuerte punto de contagio, ¿verdad?, por la cantidad de personas que allí se trabajan. Y bueno, sabemos que, como es de público conocimiento, quiero decir, en las últimas semanas no solo ha ocurrido en estas horas el caso del frigorífico San José con decenas de casos, el caso del frigorífico Carrasco, que en el día martes, este martes, retomó sus actividades, tuvo que realizar una ventana sanitaria, dada la importante cantidad de casos que allí ocurrieron, y también en su momento el frigorífico Tacuarembó, perteneciente al grupo Marfil. Por lo tanto, nos parece, reitero, positivo lo que se ha avanzado, que era intención de la FOICA hacerlo extensible para todos los trabajadores de la industria, no solo para aquellos trabajadores que estuvieran mejor organizados o en los frigoríficos más importantes pertenecientes al grupo Marfrig o Minerva. También quería comentarte que se me comunica de casos en Colonia que no había mencionado en el frigorífico Tararira, ¿verdad? Creemos que acá, como sindicato también es fundamental, como movimiento obrero, la importancia del funcionamiento, más en esta época de pandemia, pero siempre, ¿verdad?, de comisiones de salud y seguridad laboral del sindicato, que sean independientes de las patronales, que actúen con una óptica clasista y que exijan todos los protocolos necesarios para evitar o tratar de evitar en la mejor medida todo tipo de contagio. O sea, la limpieza de la parte de los comedores, también de vestuario, etcétera, ¿verdad? Que sabemos que en algunos lugares los sindicatos lo hacen cumplir y en otros lugares, como hay muchas veces el interés acá es el lucro, es sacar la producción, son descuidados. Me parece que eso es una conclusión también importante y que también, bueno, el Ministerio de Ganadería ha llamado, porque mucha gente se puede preguntar por lo que tiene que ver el Ministerio de Ganadería, ¿no? Ha llamado, dado unas quejas que han habido o un reclamo que ha realizado desde parte de China, ¿no? Pero, bueno, un poco es como hemos señalado cuando hemos tratado el tema de la venta de ganado en pie o la importación de ganado que habían pedido algunos dirigentes de FOICA en su momento. No existe relación entre los hombres y las cosas, existen relaciones entre los hombres. También queremos señalar en otro tema que desde el día martes, desde este martes y toda la semana, a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 19:30, 20 horas, en el local del Sindicato de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones, se estarán juntando firmas contra la LUP, ya sea la papeleta que impulsa el PICNT de los 135 artículos, como la papeleta que el referéndum va contra toda la ley. Sabemos que muchos compañeros de la industria frigorífica nos han expresado su intención de poder acceder a esta segunda papeleta, que es la que verdaderamente va contra toda la ley de urgente consideración. Gracias. Ahí estaba también la visión, un resumen de Rodolfo García, de FOICA Cerro, en este panorama general de los trabajadores de la industria frigorífica.